anche oggi dobbiamo capire quale. Normalmente vamos a desarrollar temas del flamenco más clásico. Esperemos que os guste esta nueva forma de presentar este trabajo. Vamos por el pregón. castellano, catalano. Io lo hago in castellano. Thank you. podríamos hacer un Tarantino. No! Buenas noches y gracias a todos por venir.